a temperar un poquito, eso es lo que esperamos. Sí, señor, por eso, es pero... que lo que pasa es que, miren, parte de lo que se dice aquí en la comunidad, todos reunidos, no es porque vengamos todos pues a hacerle gavilla y hablar. No, de hecho, yo no sé si no para todo. Y generar es pues, una controversia, pero hay temas que siempre se tienen que tocar, y este del río es apenas uno de Gramal. Son varios sectores que necesitan una intervención urgente y que se tiene que dar prioridad. Y la comunidad lo que pide es que usted está hablando de Río Blanco, claro, pero Río Blanco no tiene ninguna prioridad. Entendemos que hay un plan que viene desde arriba para que se pueda arreglar el río con la draga, y que la draga tiene que estar disponible cuando llegue a Gramal, pero es que este es el momento en el que ya hay un invierno, ya para intervenir usted ya dice, no, no se puede intervenir porque falta el pasaje. Sacan las máquinas. Esto debió haberse planeado desde mucho antes. ¿Enero? Eduardo con otras comisiones se han acercado a donde el volcán ha hecho pues el desastre completo. Y no es algo de esconder, porque usted pica y dice, no, es que el CIDI, no, es que es algo que se debe haber dado prioridad hace meses. Si usted dice, no, es que en diciembre hubo un permiso, pues es que en enero ya debió haberse dado prioridad a Gramal. Claro. No debemos esperar a que llegue el invierno, que esta es la preocupación de todos, porque no, todos conocemos el invierno de Gramal. Nosotros, el invierno es duro. Nosotros le hablamos de eso y ya les dije que el problema está y lo solucionemos, empecemos a solucionarlo. La maquinaria, y yo se las había dicho a ustedes, tenemos 32 veredas y la maquinaria estaba en otro sector haciendo otros trabajos. ¿Sí? Pero no es prioridad. Pero alcalde. Río Blanco era prioridad. Pero alcalde. Pero prioridad también era Río Blanco. Pero no es, eso no tiene ningún pero desastre. Pero eso no tiene ningún desastre, desastre como Gramal. Pero Gramal, no hay casa, no hay nada, y la solución, ¿dónde está? Señor alcalde, usted fue a una reunión a Gramal con el señor concejal, con don Jesús. El señor vive a la orilla de la avalancha. Yo vivo al lado de la avalancha, todos estamos acá, ¿sí?, al lado de la avalancha. ¿Cómo me va a decir que no es prioridad? Que no es prioridad, entonces ¿dónde está? Blanco es una vereda muy bonita. Pero ¿cuándo le dijeron que era prioridad? Cuando, pues es que ya es invierno. No, pero ¿cuándo le dije que era prioridad? No, era no prioridad. Es prioridad para usted porque en este momento le hubiera mandado la draga primero. Usted también, perdone que yo le diga, pero usted había de haber ayudado mucho más antes a la gente que... Que vivimos que perdió, que perdió los predios, solucionó a Lido. Nunca usted nos pagó bolas. Es que es verdad. Que llegaba en enero, febrero, marzo y abril y no ha llegado. ¿Pero qué otras bolas son qué? En eso de ayudar solucionar con las zanjas cuando en meses de verano para esas cosas con el señor alcalde. No, y eso lo tenemos claro. Ese tema lo tenemos claro. Un momentico. Vea, ahora la dragada del río se había podido hacer en verano. En el verano, claro. En verano, ¿verdad? Y eso lo dijo el señor gobernador cuando vino aquí al pueblo y vino allá a la Unión. Hacer la reunión. Que el alcalde había dicho, el gobernador dijo que había que dar acá el río cuanto más pudiera más hielo. Lo dijo la Unión. ¿Nos hicimos seguimiento a toda la reunión? Sí, señor. Nosotros sí tenemos conocimiento de las cosas. Lo único que nosotros le pedimos es que nos pare bolas en soluciones, no reunión en reunión. En esa parte, el señor alcalde. Ahora, la Unión lo había podido dragar, en vez de dragar en otro lado, Ernesto tiene razón. En verano y no más arriba, porque eso era prioridad. Y es una prioridad de la gente, de los niños y todos que pasamos por ahí. Bien, yo entiendo eso lo entiendo muy fácil, y aquí nada se ha hecho ni de mala fe, ni porque queramos darle prioridad a uno o a otro. Lo que nos dijeron fue que el dragado empezáramos a hacerlo río abajo. Por eso empezamos de Río Blanco, porque también desafortunadamente en Río Blanco se estaba yendo la carretera. Se estaba yendo una placabuella. Entonces por eso empezamos a dragar ahí, y estaba cogiendo también con el mío del río. Ya tenemos el problema y tenemos la maquinaria allá. Yo les dije, cuando la maquinaria esté allá, no porque el CIDILI, porque a mí me importa un carajo lo que diga el CIDILI, ya tenemos la maquinaria allá, sí, empecemos a solucionar. Por eso, pasarla para la zanja allí que está guardada ya en una quinta, sacarla de allí y traerla.